¿Cómo está Rubén? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda Darío? ¿Cómo andan todos? Bien, buen día. Ahí vamos, viendo cómo se asoma todo, ¿no? Está difícil. Y en eso preguntarte, Rubén, para ir directamente, bueno, ¿cómo ves el panorama, ¿no? Para los pequeños y medianos empresarios y empresarias acá en la. ¿O qué perspectivas tenemos? ¿O qué perspectivas tenemos exactamente? Mira, todavía no asume y las perspectivas o las expectativas son todas negativas, ¿no? Esto de acuerdo a lo que él dijo durante mucho tiempo para atrás. Por supuesto que la motosierra no la ha sacado a relucir, porque sería otra de las tantas excentricidades que tiene, y como ya es candidato, dejó de ser candidato para ser presidente, por supuesto se modera totalmente. Evidentemente, el corte total de todo, de absolutamente todo, como decir, por ejemplo, pone en dudas el tema del aguinaldo, lo deja, que no sé si voy a poder pagar aguinaldo, no lo dijo así de esa forma, pero se dio a entender a nivel nacional o a los empleados nacionales. Esto te pone en evidencia muchas cosas, más allá de la suspensión de la obra pública, que la va a entregar de forma directamente a privados, una especie así como que hace Chile, al estilo chileno. Pero el estilo chileno, cuando vos pedís la obra pública y te la adjudicás, el empresario pide créditos internacionales que te lo dan, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos crédito internacional. No nos dan absolutamente nada de nada, producto de aquel 45 mil millones, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, es imposible que alguien pueda directamente hacerse el cargo de no solo de la obra pública, sino que aquella que quedó o quedó pendiente. O sea que el panorama es bastante difícil. A los sectores pymes, a los que más les va a pesar. Porque te podés imaginar, y esto no lo dice a Pyme, por ejemplo, lo dice Camilo Cahale, que es el titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Obvio que conjugamos los mismos verbos, ¿no? Del mercado interno, de sociabilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Estado cumple un rol fundamental en todo eso, porque sin Estado presente, activo y demás, con subsidios y demás, las pymes no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos espalda financiera. Entonces, el libre juego de la oferta y la demanda dentro de un mercado y la importación de productos en forma indiscriminada, esto ya lo sabes, te mata a la pyme, a las economías regionales y por ende la desocupación llega a sus máximas expresiones. No lo decimos nosotros, también lo dice este titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los niveles de conflictividad aparte que van a haber son grandísimos, pero todavía no asume, pero presumimos que va a ser así. Yo te voy a contar algo que, Darío, que el tema Sí. del déficit fiscal. Que hablan del déficit fiscal. En ninguna parte del mundo, excepto dos o tres países, tienen déficit fiscal cero. Y los grandes formadores de precios, que esto los medios hegemónicos no lo dicen porque temen que le corten la pauta publicitaria, son el 50% de esta inflación que estamos teniendo. Los grandes formadores de precios son los que pautan entre ellos aumentos desconsiderables, como por ejemplo ahora. Los únicos que lo han de forma directa lo han denunciado son el centro almacenero de la provincia de Buenos Aires, que dice que de una forma u otra el 30% han venido en esta última semana precios nuevos. Ahora, ¿por qué? No lo sabemos. Y esto es la concentración de la riqueza, esto es la concentración de los distintos grupos alimenticios, de bebidas y demás, que siempre están concentradas en grupos que están todos distribuidos los alimentos en el país. Y bueno, esto es así. Fíjate qué paradoja que en el Día de la Soberanía el primer anuncio que hace Milei es privatizar YPF. Qué patada al hígado, ¿no? Qué patada al hígado. Tal Pero cual. bueno, Rubén, quería preguntarte sobre. es Sí. un tema bastante candente y Sí. bastante, más que candente, caliente. Quería Y más preguntarte. allá de estos calientes, A ver si sí, me dejas hacerte perdóname. una pregunta sobre. ¿Sabes lo que te quería preguntar sobre? También está esta cuestión de que, y sobre todo te lo quiero preguntar a vos como pequeño o mediano empresario acá en la provincia, sobre que al retirarse el Estado, bueno, va a haber un. Como que no se le va a cobrar más impuestos, ¿no? Que el tema impositivo para el sector va a ser muy beneficioso. Primero ver cómo si esto es realmente así, obviamente que quizás hacía falta profundizar en este sentido, y qué significa también para usted el tema del acceso al crédito, a propósito que no va a haber más Banco Central. Difícilmente el Estado vaya a tener recursos para algo fundamental que me imagino que tienen los pequeños y medianos empresarios, que es el acceso al crédito y manejarse con créditos, ¿no? Blando. Exactamente, está bien. Veníamos de un acceso al crédito muy negativo. Las pymes no podíamos acceder con estas tasas que estamos trabajando. Pero de una u otra forma, con créditos razonables, con subsidios de tasas, entonces te podías de una forma u otra meter. Vos te podés imaginar si se aleja el Banco Central y todo tipo de normas. ¿Qué podemos hacer las pymes? ¿A dónde tenemos que ir? En ningún lado. Esto siempre es beneficiado para estos grupos económicos, tanto nacionales como transnacionales. Y estamos directamente con experiencias anteriores, no solo con Macri, con Martínez de Hoz, con Cavallo, con Menem. Todas fueron negativas para nosotros, totalmente negativas. Y acá quiero poner en claro y en evidencia de que, por ejemplo, el empresario de bodeguero, Rodolfo Vargas Arizu, que militó directamente en forma muy individual, que él dice, pero que para mí no es individual, es mandado a hacer por el cornejismo acá en la provincia, militó para Milei, en la cual fue a con un grupo más de empresarios, me imagino yo, a fiscalizar mesas. Entonces, cuando a él le preguntan si es beneficioso, por supuesto que es beneficioso que Milei, porque claro, van a bajar los impuestos y demás. Con una camioneta, él habla de una camioneta que en el orden nacional está en el orden de 100 mil dólares, bueno, pero él te habla de productos, de su tecnología, la parte electrónica y también la textil, que van a bajar de precio. No lo creo, no creo que sea tan así, pero bueno, él te habla de un modelo social en donde él puede acceder, y que van a aumentar los impuestos, porque le van a quitar los subsidios. Vos te podés imaginar que estos impuestos afectan enormemente a la parte pyme, enormemente. No solo aumenta sus costos, sino que lo deteriora en muchos sectores. Entonces, hay un sinfín de cosas, es un racimo de cosas que esto ya lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos experimentado en muchas situaciones de las etapas en la Argentina y que nos deja totalmente fuera de cancha. Entonces, es muy difícil hablar de todo esto. Fíjate que hasta se están anticipando ciertos gobernadores ellos le dicen Juntos por el Cambio, yo le digo que son radicales porque Juntos por el Cambio entre ellos se han peleado y no han logrado hacer absolutamente nada. Se están agrupando para la coparticipación porque hasta la coparticipación peligra de todo modo de las provincias. Él hablaba del federalismo, y fíjense que la coparticipación está totalmente en peligro. Y entonces se tienen que juntar de una forma u otra para los gobernadores hablar en bloque y de esta forma salvar sus vestiduras, porque claro, unos no trabajaron totalmente y se negaron a lo que es Milei con Macri a la cabeza. Y otros como Cornejo dieron una señal, entre paréntesis, de bienvenido sea estas medidas, ¿no? En su momento. Entonces, todo es así, el dame y te doy o te traiga, pero como pyme que somos, y a pyme en este caso, vemos muy, muy conflictivo todo. Niveles de conflictividad de distintos niveles. Niveles de conflictividad sociales y niveles de conflictividad de confrontamiento en las calles. Este es el mayor problema que estamos ya evidenciando. La agresión que va a haber en la represión es bastante peligroso. Esto en tanto y en cuanto, si yo quiero ser positivo, no tengamos una Gestapo o no tengamos una represión por pensar distinto, ¿no? No sé si me entendés, Darío, en ese Sí, sí, sentido. sí. Rubén, y preguntarte también, seguramente ha atravesado lo que ha atravesado mucho sector en cuanto al voto de a Milei, ¿no? Preguntarte particularmente en el sector de la PYME, si te encontrás con, bueno, con pares que eligen esta opción. Y ante la, me imagino, ante la interpelación, pero ¿cómo? Si te va a abrir las importaciones, ha dicho que va a abrir las importaciones, ha dicho que no va a haber acceso al crédito, y bueno, se eligió igual. ¿Cómo vivieron, como sector, cómo viviste esta situación? ¿Se dio esto de que se está Sí, por apoyando algo? supuesto que se dio. Sí. Sí, se dio, Darío, se dio. Primero te voy a decir de que el conservadurismo mendocino, lo único que hace el empresariado conservador mendocino, te repite lo que escuchan los medios hegemónicos, que es, se robaron todo, me chicanearon, me jodieron, se rieron de mí, tuve que pagar impuestos durante X tiempo y ellos vivieron muy bien. Cosas así insignificantes que vos te agarrás la cabeza como decir, pero vos vas a perder la empresa porque nadie te va a venir a comprar. Nadie va a querer hacer absolutamente nada. Y directamente no va a haber un reparo por las pymes, no sean, ya sean regional y demás. Nadie te va a venir a dar absolutamente nada de nada ni a salvarte, a todo lo contrario. Y aquí en todo lo contrario, hay la persecuta de la AFIP, por ejemplo. No tenés plata, salen a buscarla. ¿Me escuchás, Darío? Salen a buscarla. Y gran parte de las pymes, en las economías regionales y demás, hay una informalidad muy alta y muy grande. Por ejemplo, el turismo. ¿Me seguís? Primero que va acá a padecer problemas económicos va a ser el turismo. Nosotros, bueno, porque tenemos y les conviene a los chilenos venir acá, pero el turismo va a tener un recorte muy importante. Basta de previaje y demás, olvídate, todo eso, se acabó todo. Pero bueno, y el empresariado mendocino es muy parco en este sentido, muy, pero muy parco y no ve la otra cara de la moneda que es, mirá, acá te van a. Te dicen una cosa que, bueno, está bien, podés coincidir, pero olvídate de que porque te van a abrir las importaciones de todo. Vos sabés que ya en este momento se están instalando en Mendoza una ferretería express que le llaman RX o Ah, R8, mira. no me acuerdo bien qué fue que me dijeron y bueno, esto es otra de las tantas, va a haber apertura incondicional de todo, no, no va a haber regulación absolutamente de nada. Entonces, a ver, es preocupante, claro que es preocupante. Preocupante para los gremios estatales, de cómo y de qué forma van a poder tratar de contener a sus afiliados, porque no va a haber otra alternativa. Entonces, como nosotros las pymes, necesitamos del Estado, necesitamos del subsidio, necesitamos de la mano para empezar a crecer del Estado. Y al no haber Estado directamente, a no haber subsidio, a haber un recorte total de todo, y el trabajador qué hace y trata de buscar su recurso como para ir viendo su reserva hasta tanto en cuanto le sigan pagando los sueldos. Y pagar los impuestos es justo y necesario y no gastás de más. Entonces, esto te retrae, te contrae, perdón, el consumo. Y al contraerte el consumo, como nosotros vivimos el consumo, no vivimos de las exportaciones como habla el señor Vargas Arizu, por ejemplo, ya está perdido directamente. Y aparte es empleo directo, o sea, la pyme es el empleo directo. Abrir, bueno, este país atravesó el tema de la apertura de importaciones, sumado ahora, creo que se le va a sumar ahora, y esto lo pienso ahora, sumado ahora que encima las compras se pueden hacer por internet, ni siquiera van a existir las grandes casas de importadoras, ¿no? Como existían en su momento. Sí, ya, Encima, sí, totalmente, creo que va a haber totalmente. Eso es una persona. diríamos, la compra electrónica que le dicen, Exacto. o la venta electrónica, Ajá. sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo es que dicen? Hay que adaptarse a los tiempos, si no te adaptás tenés que cerrar. Me acuerdo de esa frase de Macri en su momento, Te tenés que reconvertí reconvertir. tu empresa, tu Eso. industria. Claro, ¿te acordás? Claro, sí, claro. Reconvertí tu empresa, tu industria, cuando vos tenías una estructura de hace, qué sé yo, 40, 50 años a lo mejor, y qué va a reconvertir, cómo, de qué forma. Importar, empezás a importar, entonces la fabricación nacional, lo auténtico y demás, se pierde, dejás de ser un país productor para pasar a ser un país especulador, financiero. Y acá notamos desde APYME y a nivel nacional, la entrega a los distintos recursos naturales que tiene el país, que son para el 2024 fundamentales para el mundo entero, fundamentales, más allá de YPF, el litio, los recursos de la agua dulce, los recursos, todo esto está. Nosotros creemos que desde el punto de vista del pensamiento libertario, esto ya está pautado, como por ejemplo, ustedes me dan una mano para llegar al tope hacia la presidencia, y bueno, vamos a ver cómo de qué forma privatizamos y ustedes tienen que estar presentes. Por supuesto que no van a dejar de entrar, más allá que ya fueron a hablar con el embajador chino, a los chinos, a los rusos, ni no sé si van a acceder el 1 de enero a los BRIC, no sé, no sé. Pero ya está todo pactado con Estados Unidos con los fondos buitres, del cual me parece, y esto lo dice Rubén Palau, ellos son parte de estos fondos buitres, entregarle todos los recursos a estos fondos directamente. Entonces, bueno, tendremos que obviar o que vivir así, vivir en conflictividad permanentemente, organizarse. No sé de qué forma en este momento, no me lo digas, porque Darío, te digo sinceramente, estamos muy, pero muy perdidos. Y dado que, por ejemplo, te doy un dato, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, creo que sigue habiendo una baja en el consumo interno. ¿Te podés imaginar? Es que no hay salario. Sin el apoyo estatal, ¿cómo? Está pulverizado el salario y cada vez más. Ahora Claro, te aumentaron podés ayer imaginar, los exacto. precios del Y 50% de esto la hablando canasta ahora, básica. claro, y esto hablando del otro lado. Por supuesto que no podíamos seguir con esta inflación Claro, insostenible. totalmente. Por supuesto que no podíamos avanzar en un mercado interno que está totalmente deteriorado con muchas, pero se sigue produciendo. ¿Me vas siguiendo, Darío, lo que te Sí, quiero decir? sí, sí. Se sigue produciendo, se sigue comiendo, y aquellos que tienen dificultades, el Estado le paga el OH, le paga ciertos beneficios, que para nosotros es útil, porque nos compra. ¿Me entendés? Ahora, al desaparecer todo eso, nosotros ahí perdemos un mercado muy grande, muy importante, que por supuesto que el conservadurismo mendocino no lo entiende, porque te habla que yo gano tanto y me esfuerzo y me levanto a las 6 de la mañana y a estos vagos no le dan eso. Fíjate las locuras que llegamos a tratar de entender y escuchar muchas veces. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a tratar de vender algo, porque va a ser un industrialicidio que venimos sosteniendo de aquel entonces con Macri a la cabeza, que se va a producir. Ojalá que no, ojalá que toda esta charla, Darío, que te digo, esté totalmente equivocado. Y diga, me equivoqué, chao, listo, perfecto, vamos para adelante. Pero, ¿cómo es que dice el refrán? Cuando el río suena, ¿qué agua lleva? Bueno, esto es Agua, así. piedra, de todo. Sí, Rubén. todo acá, lluvio, piedra, todo. No, menos agua, todo, barro. Rubén, gracias por esta Pero bueno, charla. no, Darío, gracias a vos y Nos que, seguiremos. bueno, amenguemos lo que se viene. No sé Tal de qué cual. forma, ¿no? Ni de Ahí lo qué forma habrá encontraremos. que amenguar. Lo Pero encontraremos bueno, seguramente. que Te la manda pasen lindo, che. fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, chao.